Bien, en el último tramo, ahora donde más se complica todo, ya hoy empieza todo, así que estamos a Full. full. Bien. Bueno, se han puesto de acuerdo nuevamente este año, como desde hace ya varios años vienen haciendo todos los secundarios de Río Colorado, en este, bueno, en el armado de la fiesta, que no es poca cosa, hay muchas actividades. Es, sí, verlo de afuera es fácil, pero estar adentro somos ciento y pico de pibes que nos organizamos y podemos armar algo que está buenísimo. Y que esta fiesta es la última y es lo mejor para nosotros. Estar todos unidos y poder lograr algo que después se ve lindo está buenísimo. Bien, bueno, comienza hoy, tempranito. Sí. A las 3 de la tarde empieza la mateada con juegos, que como todos los años va a haber tortas, leche, juegos, jugos para los chicos. Bien. Y no sé. Y bueno, y hoy también 8:30 el fogón, que van a haber bandas, va a haber cantina, Banda local. Todo esto es en Plaza San Martín. Plaza San Claro, Martín, sí. Bien. Sí. Mañana el desfile a partir de las 5. ¿Dónde comienza? En calle San Martín, Bien, lo digamos, lo sí, tradicional, lo San Martín tradicional. Irigoyen Plaza. Plaza, y exacto, ahí, sí. ¿Qué tienen el palco aquí en la Sí, plaza? en el Con municipio. sonido y todo. Bien. Sí. Bueno, ¿y han comprometido participación instituciones? ¿A quiénes han invitado? A la mayoría de las instituciones de Río Colorado, a todos. El que Bien. quiera participar estaba invitado. El que le gustaba hacer una carroza, estaba todo invitado. Hicieron varias carrozas, varias invitaciones a Ajá. jardines, escuelas primarias, secundarias. Los clubes. Sí, También. están los clubes. Hay distintos, no sé si hay de gente de Zipalqui, Ah, sé que el bien. Claro, sí. público también que iba a estar. Así que sí, va a estar lindo, por Bien, suerte. bueno, la mateada hoy es de 3 a 6 de la tarde. Sí, vamos a estar con el sonido. La gente puede estar desde que la hora que quiera, vamos a estar ahí. Nosotros estamos 2:30, vamos a convocarnos todos ahí, vamos a Bien, estar así. ¿es mateada o hay juegos Sí, también? Sí, juegos. Sí, como todo. todos los años, van a estar los arcos que nos dan el municipio y algunas pelotas y cosas para que vayan a jugar. Bien. Un Así rato que. pasará lindo. Bueno, lo bueno de esto es que, digamos, estas dos instancias hoy, fundamentalmente, es abierta en general a toda la familia, ¿no? No Sí, solamente a los jóvenes. estudiantes secundarios, sino, bueno, más chicos, los papás que quieren ir Sí. con sus chiquitos a la plaza. El fogón es también, invitamos a peñas para que bailen, así que gente grande que le guste, o sea, tratamos de armar eso en el fogón para que la gente grande también vaya al fogón, porque es Bien. algo para ellos también. Para todos, más que nada. Bien, ¿y qué grupos tienen? ¿Qué bandas tienen? Bien, ¿Recuerden? no sé. Va a No me estar acuerdo. Víctor Pagano, el Negro Mento, los chicos de Nuestro Estilo, también, Sí. los chicos de Mala Mía, del Bien. CEM3. Y no tengo bien claro. No, yo ¿Hacen tampoco. ping-pong este año también? Sí, Sí. también, ¿Sí? pon. Sí. Para los chicos que ganen, tienen las entradas, Entradas el anticipadas. grupito. Que ganen entrada anticipada para la fiesta. Bien, bueno, y las fiestas, mañana y el sábado. Sí. Bueno, están preparando todo en el gimnasio. No, no se puede adelantar nada, ¿no? No. Del motivo de la fiesta, No, ¿no? no, nada. No. Pero va a estar re lindo. Estamos medio ¿Sí? de todas las ganas, sí, la verdad. Venimos trabajando hace un mes ya con la decoración y ponernos de acuerdo y concurrir y hacer todo en el fogón. Y este año va a haber matiné los 2 días. Ajá, sí, porque antes era el viernes o Claro, el antes sábado era el solamente. viernes El nomás. viernes solamente. Este año va a haber matiné los 2 días y invitamos a los chicos de APADER para que vayan el sábado también a estar con Bien. nosotros. Así que, nada. Bueno, ¿la matiné es para menores de 15? Sí, ¿O sí. sí? Menores de 15. Está. Sí, ¿Y menores. va a ser a partir de qué hora? De las 10:30 Media hasta a las 12:30. 12:30. Bueno, Matiné. ahí cero alcohol. Sí, no, no, nada. No, gaseosa y agua. Gaseosa y agua. Sí. ¿Tienen colaboración de los papás? ¿Se acercan adultos de los profes, de los papás? ¿O cuesta un poco? Sí, Cuesta. cuesta. ¿Sí? Somos ciento y pico y hay muchos padres, pero siempre cuesta. Y al final siempre terminamos trabajando nosotros y. Viendo. Pero no, los padres que están siempre nos ayudan y colaboran un montón. Sí, la verdad que sí. El Bien. municipio también bastante Sí, gamba con el este. tema del municipal y eso, que re Bien, bien. ¿han hecho un acuerdo este año, Sí. digamos, no pagar alquiler y hacer alguna colaboración o algún trabajo solidario? Sí, ya en la fiesta del invierno no nos cobraron y fuimos a colaborar con la limpieza del río. Y este año también tienen una actividad solidaria para que hagamos, pero cuando terminemos de la fiesta nos van a dar comunicar. ¿Sí? Y, a ver, ¿cumplen con los compromisos o cuesta por ahí que algunos compañeros...? Cuesta, pero se le pone el decirle, dale, vamos, tenemos que hacerlo, porque nos dan todos, somos parte de esto, y si no damos nuestro lugarcito a que hagamos algo, si no, todos no tiramos para el mismo lado, no hacemos nada, así que siempre llegamos a eso. Y por suerte, al río fuimos todos, no faltó a nadie. Bien, creo que para el Día del Niño también estuvieron colaborando. Sí, en Buena Parada. En Buena Parada. Sí. Bien. Ahí fuimos menos, pero estuvimos, los que estuvimos. Pero sí. Estuvo lindo. Se participó mucho. Bueno, precio de las entradas. Bueno, después del desfile se van a estar vendiendo anticipadas, que es 25 para el viernes y 30 para el sábado, y si no, el combo de los dos días, que sale 50. Bien. Y no sé si el sábado se estará vendiendo, calculo que sí, también vamos a estar vendiendo anticipadas, que es el mismo precio. Para el día sábado. Para el día sábado solamente. 30. Bien. Okay. Y después en la puerta 30 y 35, ¿no? Sí, creo que sí. En puerta cada día, cada noche. Va a haber dos entradas, este año no va a haber tanto amontonamiento de gente, van a haber dos entradas donde van a ir pasando gente. Bien. Suerte, sí. Bueno, a ver, en el fogón, detalle importante, hay cantina. Sí. ¿Qué va a haber en la cantina, saben? Hamburguesas, panchos, choripanes y bebidas. Bien. ¿Está a cargo de ustedes también? Sí, de padres. Sí. Bien. También. Y otra cuestión importante es la elección del rey y la reina. Sí. Exacto. ¿Y postulantes recuerdan quiénes son? Yo conozco, o sea, me enteré de un par, pero sí, me faltan. Sí, tenemos. A ver. Tomás Iturrioz. Esto es Escuela de Comercio. Escuela de Comercio tenemos. Tomás Iturrioz, Alejandro Palacios y Hernán Pérez, de hombres. De mujeres, Sofía Antonelli, Maureen Giretti, Florencia Guglielmone y Candela Pacheco. Y Victoria Escollar. Victoria Escollar también. Bien. De el SEM 3, hombres, está Alan Ponce, Alejandro Rodríguez y Juan Cruz Storm. Y de mujeres, Jasmine Binzó, Suyaika Xiavigliani y Julieta Posada. Del polimodal está Karen Lastra, Micaela Zamataro, yo habla, Gastón Pereira y Octavio Gerber. Y del set 10 está Edison Abayay y Martín Ibarra. No tienen mujeres, así que las mujeres más votadas van con ellos. Las mujeres de las com, en este caso. Bien. Bueno, que pasan todos el sábado, se hace una preelección el sábado para el viernes, para el sábado. En el fogón también van a pasar para que los vean. Bien. Y no sé si van a desfilar en el desfile, todavía no se sabe. Está bien. Así que sí. Se van a mostrar. Está bueno. Así la gente se entera, ya que no va a la fiesta mucha gente grande. Para está que sepan, bien. Claro, más o menos quiénes están. Bueno, chicas, ¿algo más que les interese recalcar? Que vayan a divertirse. Que hoy nos tocó un día hermoso, así que vayan a estar un rato, a pasarla bien. Que está todo armado para ellos, que va a estar lindo. Por bien. Esperamos que les guste. ¿El desfile a partir de qué hora entonces? De las 5. De viernes. Las 5 de la tarde el viernes. Sí. Bueno, suelen ser multitudinarios, así que va a tener mucho público ahí. Ojalá acompañe el tiempo, sí, ¿no? Sí. Va a estar más fresco estos días, a partir de mañana. Pero bueno, si tiene que pasar algo, que pase después del desfile. Sí. Después de tanto laburo. La verdad. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos han acompañado Micaela, Florencia y Melissa, entonces, de la organización de la fiesta del estudiante.